La Otra Orilla, en Radio Despí. La otra orilla en Radio Despí. Thank you. La otra orilla en Radio Despí. Thank you.

La otra orilla en Radio Despí. Toda la información de lo que suena en La Otra Orilla, artista, tema, disco, compañía, año de edición, con enlace a sus webs personales, la encontrarás en www.zoomusicreporter.com. Recuerda, los playlists del programa solo en zoomusicreporter.com.